Muy buenas noches y bienvenidos a una sesión más del Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y el club donde esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta tan selecta y querida hora de la podcastfera de videojuegos española. Hoy hablamos de un icono, hablamos de una estrella, de esas que nos miran desde arriba, desde el firmamento, porque desgraciadamente ya no está entre nosotros nuestro queridísimo Jack Tramiel. No hablamos de un cualquiera, hablamos del fundador de toda una Commodore, hablamos de un expresidente de Atari de mediados de los 80, y hablamos de una persona con una historia digna de conocer. Es por eso que hoy queremos rendirle tributo a la leyenda, al señor Jack Tramiel. Amigo Edu Polonio, ¿cómo estás? Pues muy bien. Amigo Funs, muy buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí deseando hacer este fantástico homenaje. A reivindicar la figura de este hombre desconocido por las grandes masas. Claro, y claro. Es injusto. Exactamente, así que hoy vamos a intentar hacer un homenaje como se merece, o al menos como humildemente podamos, hacia esta figura que es Jack Tramiel. Amigo Luis Iniesta, desde cabina, ¿cómo está usted? No se te escucha, amigo. Hola, hola, Luis. Nos damos por saludados, si te parece bien, y nos vamos a empezar con este Club Vintage. Pónganse cómodos y disfruten de la siguiente hora. Hasta ahora. Empezamos este programa especial sobre Jack Tramiel, evidentemente. Vamos a intentar guardar un minuto de silencio hasta esta figura. Vamos a intentar guardar ese momento de respeto, ya no solo hacia Tramiel, sino hacia su familia, hacia sus seres queridos, que también habrán llorado muchísimo su pérdida. Ya no solo se trata de, evidentemente, la gente que rendimos culto a esto del videojuego, a esto de la informática, que evidentemente es una pérdida súper trágica, sino que además sus familiares y amigos, evidentemente, también lo estarán pasando muy mal. Y desde aquí, desde el Club Vintage, mostramos esa seña de respeto con este minuto de silencio. Pues Jack Tramiel, amigos, por desgracia, este grandísimo genio, esta grandísima persona nos dejó el 8 de abril de 2012 con 83 años y probablemente nadie esperaba quizás esta pérdida tan de golpe, ¿no? A pesar de que ya había sufrido algún que otro ataque al corazón, quizás nadie esperaba tan súbitamente la desaparición de este genio, ¿verdad, Fons? Sobre todo porque sabíamos que tenía un estado de salud complicado y había tenido alguna problemática en el tiempo y dices, bueno, es normal, ¿no?, que con una edad pues lleguen ciertos problemas de salud, pero claro, ha sido totalmente inesperado esta figura que ha sido empezada a reivindicar. De hecho, ¿no?, le pasa un poco como a todas las figuras clásicas de aquella época, que empiezan a ser reivindicadas ahora, ¿no?, que antaño solo lo conocían los cuatro aficionados, pero es ahora cuando empieza a reivindicarse su papel en la historia de la informática, de las consolas, de los videojuegos. Y justo cuando se le empieza a conocer, justo cuando se empieza a hablar de él, justo cuando empiezan a aparecer libros sobre su figura, justo en ese momento nos deja, ¿no?, de sopetón, sin aviso. Duele, claro, duele, duele doblemente. Evidentemente, porque quizás el homenaje que le vamos a hacer hoy, vamos a intentar hablar de videojuegos, evidentemente, pero también vamos a hablar de los logros que hizo Jack Tramiel. Vamos a intentar hablar de esa fundación de Commodore, vamos a intentar hablar de ese acercamiento de la informática hacia las masas, con una frase, amigo Funs, que seguro que estarás de acuerdo conmigo, que es probablemente probablemente la más mítica de Jack Tramiel, que es: hago ordenadores para las masas, no para las clases sociales. Que en la época es toda una declaración de intenciones. Ahora esto es muy fácil de decir, pero cuando este hombre dijo esto, es toda una declaración de intenciones en un momento en que los ordenadores están pensados solo para una élite, para una clase superior. Este hombre dice, no, yo voy a hacer que todo el mundo pueda tener en su casa un ordenador. Y fíjate lo que es el presente. Sí. Evidentemente la historia de la informática se ha escrito gracias a Jack Tramiel, porque es así, porque la concepción que tenemos ahora de un ordenador, de ir a cualquier centro comercial, como aquel que dice, con 200, 300 euros y salir con un PC, yo creo que todo habría cambiado si el amigo Tramiel no hubiera estado ahí. Así que, si os parece bien, vamos a empezar a repasar esta historia con un poquito de música, amigo Luis, así que si nos pones algo, música, maestro. I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well. Yo quería recomendaros además que si queréis ver algo sobre Jack Tramiel escrito y tal, no sé, Fun, si habrás tratado tú a Tramiel todavía en algún Lo que nunca se atrevió a preguntar, todavía no. Pero llegará, ¿no? Llegará, porque es el momento. Evidente. Es el momento, naturalmente. Bueno, pues cuando lo tengas, evidentemente haremos los sucesivos retweets por parte del Club Vintage, pero si quisiera recomendar ahora mismo algún artículo que conozca, el mío en mundogamers.com, está mal que me recomienda a mí mismo, pero en absoluto está mal que lo recomiende, pero, porque está francamente... Hostia, pues muchas gracias, sí, Funs, me halaga. Cuatro páginas de información muy... Sí, hubo cariño. Y quería decir precisamente eso, que los que hayan leído ya ese artículo probablemente les suene familiar las citas que vamos a ir diciendo a lo largo de esta tarde, porque evidentemente las he sacado de mi propio artículo, y no quería marcharme de estas recomendaciones sin recomendar otro artículo sobre Jack Tramiel sumamente interesante y quizás con más contenido gráfico y con una pluma de oro. Estamos hablando del mismísimo speedymethodologic.com, que también ha querido rendir homenaje al genio, y os recomendamos encarecidamente la visita a methodologic.com para que veáis también esa visión del genio de Jack Tramiel por parte de Speedy, que también tendrá muchas cosas interesantes que decir. Así que, dicho todo esto, amigos, yo creo que ya podemos comenzar con esta historia, que comienza el 13 de diciembre de 1928 en la población polaca de Lodz. Estamos hablando de un momento sumamente interesante a nivel histórico. Estamos hablando de un momento en el que las cosas se están comenzando a complicar y que todo va a acabar llevándonos a una guerra trágica, lamentable, y que ojalá no se vuelva a repetir bajo ningún tipo de concepto. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Y es que, viviendo en el seno de una familia judía, aquí el amigo Jack Tramiel, evidentemente las sucesiones que podían pasar por esa época en plena Polonia pues no son agradables, amigo Funs. Primero en el gueto de Lodz, y después pasando por una pesadilla, una de las peores pesadillas del siglo pasado. Auschwitz. Señores, el mero nombre ya pone la piel de gallina. Sí. Y este hombre pasó por allí. Sí. Por allí, estuvo en las manos de monstruos capaces de las peores aberraciones, monstruos como el doctor Mengele, infamemente conocido. Este hombre estuvo allí y sobrevivió, lo que nos demuestra además que este hombre, otra cosa no, pero un superviviente nato. Es un superviviente nato, y hay muchas frases interesantes sobre este suceso de Jack Tramiel allí en Auschwitz, evidentemente. Yo querría calificar de estremecedor un alegato que tuvo en Australia en 1984, si no me equivoco, pero después a lo largo del programa confirmo que data era, disculpadme, porque tengo la entrevista justo aquí, en la que habla de esta experiencia en Auschwitz. Estuvo en Auschwitz, por cierto, pero después fue pasado a Hannover para trabajar en una de las múltiples fábricas que fabricaban todo tipo de materiales para los nazis, y fue allí donde fue rescatado por la 9th Air Force Division de los Estados Unidos. Explicaba eso, perdón, en 1989 en la PC Game de Australia Exhibition, de Australia, una exhibición de ordenadores de allí del país oceánico, en el que se comentaba que una frase que, como bien decía antes, es estremecedora. Voy a decirla directamente, si os parece bien. En 1944 en Auschwitz entraron conmigo 10.000 personas, al tiempo que nos llevaron a Hannover a trabajar. Cuando terminó la guerra, de esas 10.000 que éramos, habían sobrevivido 60 individuos de 60 individuos de 10.000 personas. Yo era uno de esos 60. Después de eso, nada de lo que me ha ocurrido en la vida puedo calificarlo de difícil. Perdonadme, pero es que es estremecedor, de verdad. A mí esta frase, te lo digo muy en serio, me pone la piel de gallina. O sea, ¿qué le vas a decir a un hombre así que ha pasado por esto? O sea, no, claro, ya lo difícil ya lo ha vivido, ¿no? Todo es que... Todo es fácil. Ya sabiendo que podía haberse quedado allí, ¿sabes? Ya todo lo que haga... Es que, ¿qué le vas a hacer a este hombre que realmente le dé miedo después de esta terrible experiencia, este infierno? Y además, lo que me parece más tremendo, ahora mismo, hace un momento, Tony, has comentado eso, ¿no? De que sin este hombre, la informática, vamos a ser sinceros, la informática tendría otra forma. Este hombre hizo mucho por la evolución de la informática en nuestro siglo. Nos llegan los coletazos de toda esa actividad en su época. Y lo dice él, dice, de 10.000, 60. Sí, sí, solo sí. 60. Fíjate lo que es el destino. De estas 60 personas, uno de ellos era él. Imagínate que por cualquier cosa... Había otro tramiel entre los que murieron. Sí, o que yo que sé, que en vez de 60 hubieran sido 59. Si hubieran sido 59, este hombre hubiera muerto allí. ¿Qué hubiera pasado? Es que es una locura. ¿Cómo sería la informática hoy en día? Estaríamos... O sea, este guión que tenemos aquí, ¿lo habríamos imprimido en un ordenador? ¿Lo habríamos... Estaríamos aquí ahora, de hecho. ¿Lo habríamos mecanografiado? ¿Estaríamos aquí? Aquellos giros del destino. Es grotesco pensarlo, de verdad. Es que se te pone la piel de gallina. Pero es que no va más el tema, porque resulta que, evidentemente, Tramiel, que era un niño por aquel entonces, no entra solo en Auschwitz, sino que entra también con su familia. Desgraciadamente, solo sobrevive su madre. Desgraciadamente solo sobrevive su madre, y tiene también unas declaraciones al respecto sobre aquel infierno, que dice lo siguiente: mi madre y yo fuimos los únicos que sobrevivimos, estuvimos separados 3 años y nos reencontramos una vez terminó la guerra. Vivió hasta el año 78. Es estremecedor, de verdad, es que yo no me lo puedo llegar ni a imaginar. Y mira que hay contenido en películas y todo tipo de imágenes que se han visto a lo largo de los años y que se van descubriendo incluso más documentos gráficos de ese infierno, y creo que nunca conseguiremos imaginarnos qué se vivió allí realmente. Claro, vemos muchas películas de aquella época, hemos visto infinidad de películas, de producciones, de todo tipo, pero... Una vez conoces a un personaje que es tan importante para tu vida, que sí que estuvo allí, que realmente estuvo allí, y puedes poner el nombre y apellidos, la cosa se vuelve todavía más dura de asimilar, ¿no? De que hubiera semejante pesadilla. No hace ni un siglo de esto, amigos míos. No, es que la gente, yo ahora me atrevo aquí a hacer casi un debate sociológico, podríamos decir incluso, ¿no? Que hay quien piensa que a veces los derechos humanos vamos para atrás por distintas circunstancias, ¿no? Que no se me ocurre ahora mismo poner ningún ejemplo, pero sí que es verdad que a veces pensamos que somos quizás más machistas, somos más racistas, somos más de todo, pero es que si te lo paras a pensar, ¿cómo estábamos antes del año 50? Es que es una locura. Es una locura. Y evidentemente ahora estamos en un momento sumamente difícil. Sumamente difícil. Estamos siendo atrapados totalmente por este capitalismo que nos está haciendo polvo, ¿sabes? Si ahora mismo el amigo Chache, si estuviera aquí, estaría orgulloso de este comentario que acabo de hacer. Pero, de verdad, el asunto es sumamente grave. Pero ¿cómo estaban antes? Es que es enfermizo. No eran personas. Es que no se consideraban ni seres humanos. Ya desde este momento, pues imagínate. Y piénsalo, ¿eh? Tramiel vivió esto, ¿con qué? Con 10, 12 años. Sí, sí. Te hago el cálculo ahora mismo. Forja el carácter, vamos, ¿cómo no te lo va a forjar? Y ya es lo que dice, ¿qué te va a dar miedo? Claro, te plantas delante del mundo, ¿y qué? Dices, ¿qué me va a hacer el mundo que no, después sí, de lo que me ha hecho ya? Exactamente. Pues tuvo que salir de allí con unos 17 años, más o menos. O sea, que imagínate también el trabajo que tuvo que tener en una fábrica de Hannover siendo un auténtico niño, ¿sabes? Y qué suerte que un niño sobreviviera a eso, ¿sabes? Que no se metía cualquiera en las fábricas a trabajar en ese momento, evidentemente. No se llevaban a cualquiera de Auschwitz para trabajar para los nazis. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa más loca! En todo caso, amigos, resulta que una vez terminada la guerra, una vez reencontrado con su madre, es pagado por una asociación de judíos damnificados por el Holocausto para marcharse a Nueva York para intentar labrarse un futuro como él buenamente pudiese, y llega allí con $10 en el bolsillo, ni más ni menos. Imagínate. Exacto. Entonces tiene que ir sobreviviendo poco a poco con los distintos trabajos que tiene que ir haciendo y los distintos trabajos en los que puede enrolarse para cobrar algo, pero al final, cosas del destino y gajes del destino, al final decide decide entrar en el ejército americano, probablemente sintiera la necesidad de devolver algún tipo de favor, ¿no?, hacia la gente que precisamente le salvó. Es que del holocausto, claro, se habla mucho de qué fue el propio holocausto en sí, pero lo que no se habla tanto realmente es qué pasó después. Claro, toda esta gente, Trammell y compañía, toda esta gente, se vio sin nada. Es verdad, les habían rescatado, se había devuelto, entre comillas, la normalidad, volvían a ser seres humanos por derecho propio, pero les habían quitado todo, no les quedaba absolutamente nada. ¿Qué hicieron después toda esta gente? Claro, muchos de ellos, pues siguiendo esta idea, ¿no?, del sueño americano, ¿no?, el American Dream, se fueron para Nueva York, como tantos otros millones de personas, a intentar vivir esa gloria del sueño americano. Y fíjate, este hombre con ¿qué? 17 años, ¿no? Con 17, uh-huh, 18 años, con su madre, irte para allí a un país desconocido. ¡Qué locura! Vamos, que no me lo puedo ni imaginar. Yo me imagino la misma situación y es que no, yo no podría haber puesto las encima de la mesa de decir, oye, aquí estoy yo y aquí voy a comer, uh-huh, el mundo, y como él tantos otros. Son héroes, de verdad, y es Trammell, sino que son muchos, muchos, muchos héroes, y además no todos han pasado al, ¿cómo te diría?, ser reconocidos como Trammell, pero a veces somos así de descuidados, ¿no?, con la historia del universo y del mundo. Evidentemente es una auténtica lástima, pero no podemos tener un rato para todo el mundo que lo merezca, y habrá mucha gente que lo merezca, evidentemente. En todo caso, una vez entrado en el ejército americano, lo que hace es reparar distintos aparatos electrónicos, aunque he leído muchas fuentes que también arreglaba sobre todo máquinas de escribir. Hay distintas fuentes que dicen unas cosas y otras, pero yo me decanto más por el tema de aparatos electrónicos, porque a partir de ahí empezaría ya lo que sería su carrera con la electrónica, lo que vendría a ser su carrera para comenzar a fundar lo que vendría a ser su primera tienda una vez abandona el ejército de los Estados Unidos. Estamos hablando de una empresa llamada Commodore Portable Typewriter Company en el año 1954. Sí, la palabra Commodore ya ha salido por fin tras tantos sucesos tristes. Pero es que no os lo perdáis, porque Trammell no solo trabaja en esta tienda reparando distintos aparatos electrónicos y distintas máquinas de escribir, e incluso distribuyendo máquinas de escribir por allí, por Nueva York, en 1954, sino que además compagina este trabajo con un taxi, que también va haciendo sus viajecitos y tal. De hecho, cuenta la leyenda Funs que le puso el nombre de Commodore a la empresa por un coche que era un Ford Commodore, Opel Commodore, pero es curioso porque él siempre dijo esto. Él siempre afirmaba. Ya sé lo que vas a decir. Afirmaba que lo había puesto por el Opel Commodore, pero. Y ese coche no existía. No existía entonces. Faltaban 10 años para que apareciera. Qué curioso eso. Sí. Entonces no sabremos exactamente, o probablemente se sepa, pero no he sabido encontrar por qué se llama Commodore exactamente. Pero es que lo explica él, ¿eh? O sea, hay entrevistas, no solo escritas, sino entrevistas en lo que lo explica él mismo. Y no es así, es que no existía ese coche, es improbable. Lo que sí que es cierto es que él quería, supongo que agradecido, le había marcado mucho el paso por el ejército americano, supongo que él quería agradecer de alguna forma todo lo que le había dado el ejército y quería poner a su empresa, o a su tienda en este caso, el nombre de algún cargo militar, ¿no? Y decía también, en este mismo ritmo de anécdotas, decía que él quería poner general. Sí, correcto. Pero que general no podía ser porque ya estaba la General Motors, sí, la General Electric, la General no sé qué. Tarde. Y dice, bueno, pues voy a poner almirante. Pero no, porque almirante también ya estaba cogida, admiral, ya estaba cogida por otra empresa. Y dice, bueno, pues ¿cuál pongo ya? Entonces es cuando entra la anécdota esta del Opel Commodore, que no podía ser, porque no existía el coche. Oye, pero Trammell era tan chulo que probablemente lo vio antes, ¿sabes? Sí, sí. Puedes creértelo, evidentemente. En todo caso, abandona lo que vendría a ser el Nueva York y acaba yéndose a Canadá. ¿Por qué se va a Canadá / Toronto? Se va precisamente porque llega una oportunidad de distribuir unas máquinas de escribir checoslovacas, una serie de aparatos electrónicos checoslovacos. Todavía no eran máquinas de escribir, aunque habían entre ellas máquinas de escribir, y se va a Toronto para montar lo que vendría a ser esta empresa y comenzar a distribuir estos productos. Tengo entendido, por lo que he leído por ahí, tengo entendido que si se va a Toronto es porque Checoslovaquia en ese momento pertenece al Pacto de Varsovia, uh-huh, que sería un poco lo contrario a la OTAN en aquel momento. Es un poco el pacto entre diferentes países de la Guerra Fría, sí, de países, correcto, de rama socialista. Y claro, Estados Unidos tiene una serie de normativas que prohíben la exportación de productos del Pacto de Varsovia. Y dice, bueno, pues este hombre, que ya habéis visto que no es un superviviente nato, dice, pues me voy a Canadá, que ahí no hay ningún tipo de normativa en contra de este tipo de exportaciones. Y ya desde Canadá ya moveré toda la infraestructura pues hacia donde haga falta. Pues es maravilloso que hayas rellenado ese hueco, Funs, de verdad, porque aunque suena creíble, ¿no?, el hecho de que venga una empresa checoslovaca y te ofrezca esto, evidentemente tenía que haber algún motivo para claro, ello. Es que tenemos que pensar, acabamos de hablar hace nada de lo que es la, el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, pero amigos, después viene la Guerra Fría, que también es un periodo muy importante del siglo pasado, y la Guerra Fría no fue ninguna tontería, fue realmente brindó situaciones dantescas entre Estados Unidos y lo que sería el bloque soviético. Claro, pues... Y si no, que se lo digan a Solid Snake. Y si exacto, no, que se lo digan a Solid Snake. Entonces, claro, yo imagino, evidentemente, que a Estados Unidos mucha gracia que llegaran productos de un país socialista del bloque soviético, mucha gracia no les haría. Segurísimo que no. Y después de Bahía de los Cochinos y esas cosas, pues es un follón. Bien, pues, ¿qué podemos contar más? ¿Qué tontería acabo de decir si no hemos llegado todavía a la parte gorda? Se va de viaje a Japón en 1962 y descubre lo que vendría a ser el futuro de momento de Commodore. Estamos hablando de las calculadoras, algo que ahora mismo ha quedado como hasta cierto punto obsoleto, pero ¿cómo nos salva el culo en nuestro móvil? Salva el culo, y sobre todo a la gente de letras como un servidor, que ya puedo decir que soy de letras, comienza a hacer sus calculadoras hasta mediados de los 70 con una gama de bastante éxito por parte de Commodore, por no decir de mucho éxito, pero parece ser que el tipo que suministraba las piezas de las calculadoras piensa que quizás sea una buena idea desarrollar ellos mismos las calculadoras. Entonces comienzan a hacer sus propias calculadoras y comienzan a vender esas piezas de calculadora más caras a las empresas que les compraban anteriormente, con lo cual consiguen el reino de las calculadoras del mercado, y Jack Tramiel dice: vamos a tener que pensar en algún tipo de alternativa para no seguir vendiendo lo que vendrían a ser calculadoras y cambiar de vista el asunto. ¿Qué es lo que pasa? Que Commodore, a pesar de la intención de cambiar de rumbo y cambiar de negocio y tal, pues entra en un momento de crisis bastante lamentable en el que parece ser que va a desaparecer. E insisto de nuevo, ¿qué habría pasado si Commodore hubiese desaparecido en este momento, ¿no? La verdad es que habría sido una auténtica locura y nos habría dejado con la miel en los labios de lo que podría haber pasado muy pocos años después. Pero mira tú, que gajes del destino, entre compras y recompras y distintas maneras de salvar el culo de cara a esta situación tan comprometida económicamente hablando, acaba comprando una empresa de chips llamada Most Technology. Madre mía. Una empresa que va a ser casi la piedra angular del futuro de Commodore, ni más ni menos, y es así de simple, va a ser vital para el futuro de los microordenadores Commodore, sí, así de simple. De hecho, en Most Technology, se encuentra otra figura clave en la historia de Tramiel, que es Chuck Piddle, que es uno de los primeros pioneros en la investigación de los microprocesadores de coste bajo. Es precisamente el MOS el que crea el chip, creo que era el 6502, que será la piedra angular también de muchos de los sistemas de microordenadores de la época. Y que hace, es curioso cómo la ideología de Chuck Piddle coincide con la ideología de Tramiel. El señor Piddle huye de Motorola, estaba en Motorola desarrollando chips para grandes empresas, chips de altísimo coste, y se marcha a MOS con la intención de hacer eso, hacer un chip que sea accesible a todos los públicos, que cualquiera pueda comprar un chip por un precio muy reducido y pueda hacer maravillas con él. Este hombre consigue, durante varios meses de investigación alocada, consigue desarrollar este chip, el 6502, un chip mítico, un chip mitiquísimo en la historia, que consigue eso, con un precio súper bajo, consigue que los aficionados, en aquel momento era gente muy específica a la que se dirigían estos kits, consigue que aficionados en su casa, en el garaje de su casa, pueden hacer virguerías con un chip pequeñito que cuesta nada, no sé, que valían 30, 40 dólares, una cosa muy, muy barata, cuando un chip en aquella época podía costarte perfectamente $500 para arriba. Estamos hablando de una informática que es surrealista, o sea, sí. Probablemente la gente más mayor que nos esté escuchando lo recuerde aquel momento, pero la gente, ya no de mi edad, evidentemente, sino la gente, o incluso de mi edad, ¿por qué no? Y la de Edu, y la de Luis, y la de Funs, casi. La gente que haya nacido posterior a nosotros quizás no comprenda lo elitista que podía llegar a ser la informática en aquel entonces. De hecho, sumamente elitista. Chuck Piddle se marcha de Motorola, donde estaba antes, que aparece en el MOS, se marcha de Motorola porque no está de acuerdo con la política de esto, de un ordenador solo para las grandes empresas, para las grandes corporaciones, para una élite. Está totalmente en contra y por eso se marcha. Y cuando está en MOS, y lo dice abiertamente a los que le contratan, dice: yo he venido aquí a hacer un chip barato para todo el mundo. Y mi sueño, y lo dice Chuck Piddle en aquel momento, mi sueño es conseguir, pues no lo dice así, porque originalmente él no pretende hacer un ordenador en cada casa, eso no es lo que pretende, pero sí pretende eso, de que cualquier cosa, desde, yo qué sé, desde una nevera, desde un micrófono como aquí de la radio, que cualquier cosa pueda tener un microprocesador dentro que haga, pues, maravillas, ¿sabes? Claro. Eso es su sueño. Y en ese momento es cuando entra en MOS y al cabo de poco tiempo entra por la puerta cuando MOS empieza a ir también mal. Fíjate que todo el mundo empieza a ir mal. Todo tiene sentido. En el momento en que MOS empieza a ir mal, que Chuck Peterson está pensando seriamente abandonar la empresa, llega por la puerta Jack Tramiel y dice, no, tú no te vas a ir de aquí, creo en tu sueño, creo que podemos hacer algo muy grande con tu idea, con tus ideas, vamos a hacer algo juntos, vamos a hacer algo posible, vamos, una revolución, y la hicieron. Ya ves si la hicieron. Porque el destino quiere que en 1977 Commodore deje su casita en Toronto y se marchen a Pensilvania para desarrollar y acabar lo que vendría a ser el primer ordenador de Commodore. Estamos hablando de el Personal Electronic Transactor, perdón, Commodore PET, que es leyenda. Y esto, pues, es casi el primer paso, pero no sería tan sumamente importante como el paso que darían en 1981 con el Big 20. Big 20, que es casi uno de los grandes ordenadores de principios de los 80 y uno es uno de los más famosos para comenzar por su precio. Estamos hablando de un precio de lanzamiento de $300. $300 de la época. Estamos hablando en un momento en el que, además, están compitiendo en una lucha feroz. La compañía Atari ya ha entrado por fin en este programa y está también Mattel intentando subirse al mundo del videojuego con sus distintas consolas, sus distintas cositas que va sacando, y resulta que la gente de Tramiel tiene una deliciosa idea y es vender este Big 20 ya no como una herramienta de trabajo, sino como una herramienta de juego. La intención de este juego, de esta máquina, perdón, sería la de vender a los padres un ordenador para que sus hijos trabajen y estudien, mientras que los niños saben perfectamente que ese ordenador va a ser para jugar, ¿vale? Y ahí entran, por ejemplo, algunos anuncios, como por ejemplo el del actor canadiense William Shatner, que hace un anuncio muy interesante en el que vemos discutiendo a lo que vendría a ser un niño fan de Atari y a un padre fan de Intellivision, ¿sabes? Que dices, pero ese padre exactamente qué está pintando ahí, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Entonces aparece William Shatner y dice, no os peleéis. ¿Para qué queréis comprar una consola cuando podéis tener un ordenador? Y y comienzan a enseñar además en el propio anuncio lo que vendrían a ser los distintos juegos que ya estaba atesorando la Big 20. Y no era poca broma, ¿eh? Ya estaban compitiendo con cosas muy interesantes contra Atari y compañía. Fíjate, y de hecho muchas veces mejor. Pero fíjate, ¿verdad, eh? Fíjate cómo en aquel momento, principios, finales de los 70, principios de los 80, eso está Atari, efectivamente, pero Atari está, lo que dices tú, está haciendo consolas. Está Intellivision, está Mattel, están haciendo consolas. Commodore va un paso más allá y es quien dice, no, vamos a sacar un ordenador para todo el mundo, para todo el público, para que no solo te sirva para jugar, sino también pues para trabajar, para llevar las cuentas de la casa, para escribir, para lo que necesites, incluso para los más aficionados, yo qué sé, para poder hacer programas propios, programar tus propios programas, que hagan, yo qué sé, todo tipo de funciones. Vamos, que yo recuerdo en los 80, cuando era chavalín, que un poco la industria se dividía en dos, ¿no? Había las consolas y había los ordenadores. Pero es que si no hubiera estado Tramiel ahí para demostrar que el negocio de los ordenadores era viable, no hubiera habido ordenadores personales, no hubiera habido ni Amigas, ni Ataris posteriormente, no hubiera habido Spectrums, no hubiera habido Amstrad, no hubiera habido MSX, no hubiera habido nada de eso. Porque el primero que estuvo allí demostrando que era un negocio viable y que a la gente le interesaba estos productos fue este señor. Dice, oye, tenemos aquí este Big 20 y funciona y vende. Y a un precio, insisto, es que nos cuesta hacernos a la idea, pero $300 en aquel momento para un ordenador es de risa, es de pura risa, porque sí, sí. Un ordenador de estos que decíamos para las altas clases, para las grandes corporaciones, se va a los miles de dólares. Y aquí por $300 puedes llevar a tu casa un ordenador que hace de todo, desde juegos a aplicaciones domésticas. Qué grande, qué curioso. Pero es que esto de hecho sigue sin ser lo que vendría a ser la parte importante del asunto, porque la parte importante del asunto y lo que vendría a ser la compra de MOS Technology cuando fructificaría en algo realmente maravilloso llamado Commodore 64 estaba aún por llegar, pero ese momento iba a llegar muy pronto, cuando Commodore 64 es por fin lanzado y revoluciona lo que vendría a ser el concepto de la informática doméstica. Estamos hablando de que sale para empezar a $600 y se ha sabido tiempo después que esa máquina costaba $135 fabricarla. Que es también de risa, de sí, verdad, sí. Pensar en un ordenador que de fabricar costaba esta cifra es de risa. porque costaban los ordenadores en aquel momento, si costaban lo que costaban, costaban los miles de dólares que costaban, no era gratuito, era porque realmente los chips eran carísimos. Pero insisto, este señor también tenía en su plantilla a gente especializada en rebajar los precios de los microchips a precios de risa, de escándalo. Y ahí entró este hombre a luchar en el tema de los precios, de la lucha. Pero vamos a encarnizada con los precios. Porque es que Tramiel además no tenía ningún tipo de reparo en decir, $600, ¿tú cuánto vales? 1000, no pasa nada, yo lo bajo 200, pim pam, ¿sabes? Esto evidentemente no creo que gustase a la gente, los primeros compradores de Commodore 64, pero evidentemente es un alivio de cara a los siguientes compradores de Commodore 64. Y lo que vendría a ser esa decisión de bajar tan sumamente locamente este Commodore 64 a un precio tan competitivo, hace que Atari y Apple también tengan que ir bajando sus precios de una manera bastante enferma, cosa que a ellos no les salen tan bien. No, porque Atari y Apple sí que están sufriendo realmente para conseguir productos baratos, porque no tienen... Es verdad que Steve Wozniak, que es un poco el gurú de Apple, fue entre comillas como alumno de Chuck Peter, el hombre que estaba en MOS. Digamos que uno de los primeros ordenadores que montó Steve Wozniak estaba basado en el 6502, el chip de este hombre. Pero es otro nivel. Digamos que operan en ligas distintas. Y no lo entienden. Yo me imagino a los ejecutivos y de Atari y de Apple en la época diciendo, pero ¿cómo puede ser que nosotros estamos teniendo estos gastos tan bestias para sacar un ordenador decente al mercado y este hombre, este tío, viene aquí y nos dice, venga, pues $200? Es un momento maravilloso de la historia del videojuego y de la informática, pero es que no os lo lleguéis a imaginar, sí, de verdad. Imagínatelo, de verdad. Es puro amor. Hay que ponerse en la época. Claro, pero Funs, pero tú que sabes de todo este tema, ¿vale? Tú sabes que habían espías por todas partes, ¿vale? Lo que yo no me llego a explicar, ¿cómo es posible que Commodore guardara ese secreto tan sumamente bien y no lograsen hasta muchos años después ponerse a la altura de ese coste, podríamos decir calidad-precio, ¿sabes? De una manera rentable. Fíjate que, yo qué sé, desarrolladores de Atari que hacían fugas a Activision, bueno, Activision de hecho está fundada por gente de Atari, evidentemente, todo el mundo estaba intentando coger nombres de otras empresas para llevárselos a sus garras y... Eso en caso de desarrolladores, pero en caso de hardware también, porque si nos paramos a mirar recreativas, anda que no han habido follones a principios de los 80 con recreativas y con las distintas distribuciones de juegos japoneses en Estados Unidos, y depende cómo también viceversa, ¿vale? ¿Cómo es posible que esta gente guardara este secreto tan sumamente bien? Es muy loco, ¿sabes? Si te lo paras a pensar. Es totalmente loco, pero es lo que me imagino, ¿no? Que lo hemos dicho, este hombre Tramiel es un superviviente nato, es un tío más listo que el hambre, es un tío que ha pasado por lo que ha pasado. Yo creo que este hombre no debía ser engañado con facilidad. No, no, no. Nada de eso. O sea, el tío ya lo debía venir de lejos, ¿sabes? Uh-huh. Uy, este tío que viene aquí. No sé, pero realmente es fascinante. Sí, la época es tremenda. Es que hay un espionaje industrial sin tapujo alguno. ¿Qué va, qué va? Que haría ruborizar a las empresas hoy en día, que ya son bastante cosas que no sabemos de espionaje industrial. Aquí no había ningún tipo de rubor. No. Se apuñalaban entre ellos, era una batalla campal, pero ya hemos dicho, Tramiel no tiene miedo, no le da miedo nada. ¿Qué le van a hacer? ¿Qué le van a decir que sea peor que su pasado? Ya, exactamente. Si os parece bien, voy a leer otra frase del amigo Tramiel que dice lo siguiente: muchas de las grandes corporaciones, atención, no respetan a la gente. Ellos piensan que si General Motors dice que el color es el amarillo, todo el mundo va a comprar el amarillo. Y yo no creo eso. Yo produzco productos para el cliente más sofisticado del mundo. Él lee sobre ciencia, qué puede ofrecerle el mundo de los ordenadores, y yo le introduzco nuevas posibilidades que él ya conocía un año atrás. O sea, además, intentando ofrecer al gafapasta de la época lo que vendría a ser los conocimientos para que pudiera aplicarlos en el terreno de la informática. Muy interesante, muy, muy, muy, muy interesante. ¿Qué tenemos también? Pues esto, ¿qué podríamos decir de Commodore 64? Pues para comenzar, que estamos ante uno de los grandes hitos de la historia de los microordenadores. Estamos ante más de 17 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Y estamos ante probablemente el equipo más vendido de la historia, el equipo como tal más vendido de la historia. Evidentemente tuvo muchos programas, se pudo usar de muchísimas maneras, pero a nosotros, por lo evidente, nos interesa lo que vendría a ser los videojuegos. Entonces, una listita que se nos ocurrió hablando con el amigo Speedy y intentando ayudarme un poco, porque a pesar de que yo tuve la Commodore 64, yo era muy pequeño y he tenido que estudiarlo todo esto mucho después, salían nombres tan maravillosos como The Last Ninja, The Great Giana Sisters, una historia increíble que también deben conocer tarde o temprano, Head Over Heels, John Ridman, Yo Te Amo, The Way of the Exploding Fist, Hawkeye, Io, y muchos otros ejemplos que evidentemente deberían estar entre estas líneas, pero que por desgracia no están, porque hay mucha mandanga, mucho software. La gracia de aquella época, como bien sabemos, era una época en que la piratería también era atroz. Y yo el Commodore 64 lo recuerdo porque tenía un compañero mío tenía una de estas máquinas, y es curioso porque este amigo mío no tenía ni un solo juego original. Me acuerdo que tenía aquello tan típico de la época, tenía una caja de zapatos llena de disquetes yo a rebosar. Yo me acuerdo de ir al mercadillo con mi padre y comprar juegos pirata en el mercadillo, pero un mercadillo normal, pero quiero es decir que... Tony, en aquella época, parece muy fuerte decirlo, pero es verdad, en aquella época comprabas los juegos pirata a peso. Sí, sí. O sea, no sí, los sí. comprabas, hombre, el título tal. No, los comprabas, venga, ponme 15 disquetes de lo que sea. Y te daba igual lo que hubiera. Y llegabas, y yo me acuerdo esto, de que estaba, no reivindico en absoluto la piratería ni más. No, estamos hablando, época, evidentemente. Era otra época muy distinta. Se da por sentado. Pero yo recuerdo eso, ¿no? De aquellas tardes ir a casa de mi compañero, coger esa caja de zapatos llena de disquetes hasta arriba, ir probando. Es decir, los juegos no estaban ni etiquetados. Era, ibas poniendo disquetes. Pues tenías para un rato, mientras cargaba y tal. Sí, no, era. Qué ejercicio, tenías, más maravilloso. Tenías para rato, pero era aquello, era maravilloso, ¿no? Era otra época distinta. Y también fueron los primeros contactos que tuve yo con la informática personal. Sí, ya te digo, yo lo recuerdo como, vamos, y además es que yo tenía 3 añitos cuando mi padre me compró la Commodore 64, y me acuerdo del momento en que me la dio, que me baja del armario una caja de Batman, era el Bat Pack, que también existía en Amiga, pero también estaba en Commodore 64, que era el logo de Batman. Lo abro y me encuentro el ordenador ahí con todo el percal, con todo el cassette, con todo el asunto, meto el juego, sale el título. Y me acuerdo de la primera partida, es que no la voy a olvidar en la vida. No supimos darle al press start. O sea, se acabó la cinta y no pude jugar, ¿sabes? Fue una cosa traumática para mí, ¿sabes? Pero después se arregló todo y comenzó la era del frenesí Tony Chan, y aquí estoy con vosotros hablando de Commodore 64. Lo que pasa es que evidentemente pues era otra época, y evidentemente no la recordaba y no la estudiaba como la pretendo estudiar ahora. Por lo tanto, pues hay que intentar lavar esa memoria, intentar quitar los prejuicios de la época, intentar poner cosas y cimientos nuevos que digamos científicamente hablando evalúen correctamente esta información. Y evidentemente aquí estamos hablando de Jack Tramiel, intentando hacerlo lo mejor posible. Pues bien, tenemos este ordenador que triunfó en Holanda y Alemania, aparte de en Estados Unidos, donde no tuvo rival. Y luego, pues en países como aquí España, Francia o el Reino Unido, pues tuvo una batalla feroz contra el Spectrum, pero el Spectrum era mucho Spectrum por aquí. El Spectrum en España también, en Europa, en Gran Bretaña también. Claro, el Spectrum es casi una institución en nuestro continente. Y claro, Commodore, pues también hay que decir que Spectrum sin Commodore sería otra cosa muy distinta. Pero bueno, que también está bien, ¿no? Que hubo esta batalla campal, y es una de las batallas memorables. No sería la más memorable de todas, no, en la que le estaría metida a Commodore, pero bueno, ahí queda para el recuerdo. Sí, exactamente. Entonces tenemos que dar un nuevo salto en el tiempo, o no mucho más. Tenemos que pasar a lo que vendría a ser 1983, con ese bullicio de ese crash del año 83 del mundo del videojuego, increíble, loco, enfermo y digno de ser estudiado, y que cualquier día aparecerá aquí en el Club Vintage. Haremos un especial, que el del Final Fantasy VII va a parecer una broma. Y nos encontramos con que Warner Communications, quiero decir de duración, amigo Luis, en calidad ya sabes que es imposible superar aquello, lo siento, no soy capaz. No, en serio, Warner Communications está deseando quitarse de encima los derechos de Atari, y los malvende a Jack Tramiel por 35 millones de dólares. Y estaréis diciendo ahora mismo, pero un momento, ¿qué estaba haciendo Jack Tramiel con Atari, su eterna rival, si él está en Commodore? Pues no, resulta que decide abandonar por su propio pie Commodore por unos problemas con lo que vendría a ser la cúpula de Commodore. Sí, con Irving Gould, que era uno de sus principales... Era básicamente el que ponía la pasta. En Commodore Jack Tramiel tenía dinero, evidentemente, pero... Jack Tramiel era el número dos, por llamarlo así. Sí, porque Irving Gould al fin y al cabo era el inversor. Y el Exacto. inversor es el que tiene... Es lo mismo, es como hablar de Apple. De Apple todo el mundo recuerda a Steve Wozniak, todo el mundo recuerda a Steve Jobs, pero poca gente recuerda que detrás de estas dos personas había un inversor que era el que en realidad tenía la última palabra, porque era el que ponía el dinero. Ni Jobs ni Wozniak tenían un duro, hablando plata, y tenían que ceñirse a lo que el inversor de turno dijera. Tramiel también tiene un inversor, que es este Irving Gould, que con el que tuvo muchos roces a lo largo del tiempo. También hay que decir, en favor de Irving Gould, que es este hombre, la suma de dinero que le ofrece a Tramiel, la que consigue salvar a Commodore de la quiebra, claro, al comprar las diferentes empresas, como lo que hemos dicho, como Moss. Pero hay un malentendimiento, hay una falta de entendimiento entre ellos, y Tramiel se va. Irving Gould seguiría a los pies de Commodore, y se dice que él fue uno de los principales culpables el año 93-95 de que la empresa definitivamente se fuera a pique. Bueno, fíjate que lo que vendría a ser el clan de los Tramiel seguía dando sus cosas en distintas empresas, sobre todo en Atari, evidentemente, a partir de este momento. Estamos hablando de enero de 1984, cuando tiene esta pelea con Irving Gould. Y no hemos dicho el motivo, por cierto. El motivo es por motivos familiares. Parece ser que Tramiel quería meter en su empresa, sí o sí, a sus tres hijos para que trabajaran juntos dentro de Commodore, pero podríamos decir ese enchufe no hacía excesiva gracia a los inversores. Para Tramiel la familia era lo primero. Sí. Era lo primero, siempre lo fue, no me extraña viendo su pasado. Y el hombre era sobreprotector con sus hijos y no estaba dispuesto a soportar que, después de todos los roces que había habido con este señor Irving Gould, pues que este hombre dijera, no, que tus hijos se quedan fuera. Entonces se abandonan la empresa y fundan una nueva empresa llamada Tramiel. Pero no Tramiel, sino Tramiel Technology. Con un nombre curioso, ¿no? Porque no es el apellido exactamente. Exacto, es Tramiel. Según tengo entendido yo, Funs, a ver si me corriges o no, es por la pronunciación del apellido, para que no hayan problemas. Sí, digamos que la pronunciación de Tramiel en Inglaterra, en Estados Unidos lo decían mal, todo el mundo estaba hasta las narices de que todo el mundo lo dijera mal, así que llamó a su empresa con la transcripción fonética directa de lo que sería su apellido, para que no hubiera problemas alguno, cuando viene alguien, perdón, está el señor tal, que ya supiera en efecto, sí, pase, está dentro esperándole. Curioso, ¿no? Que este hombre dice, yo quiero que, fíjate también, dice mucho del personaje, ¿no? Que decida que una empresa prefiere que su empresa no lleve su nombre, estrictamente hablando, pero que cuando se dirijan a él con propiedad. Ya ves. Ya dice mucho del carácter de esta persona. Sí, sí, totalmente. Porque quizás no estamos repasando el carácter polémico de Tramiel, pero también tuvo sus mandangas, bueno, ¿sabes? Bueno, evidentemente. Este hombre es un poco como los grandes, ¿no? Que realmente no lo puedes encumbrar como un angelito, porque este hombre fue, como dices en tu artículo, así un tiburón. Fue un tiburón de los negocios que no dudó en utilizar en algunas ocasiones estratagemas muy sucias para vencer a sus enemigos. Y sin ir más lejos, leía en el libro de Commodore on the Edge, es este libro que sacaron hace poco relacionado con la historia de Commodore, que cuando compró MOS Technologies, él sabía, digamos que Commodore iba mal y MOS Technology también iba mal. Pero Tramiel no estaba dispuesto a dejar que MOS supieran que ellos también iban mal. Con lo cual, lo que hizo Tramiel es decir, no, nosotros vamos fantásticamente. Y como vamos tan bien, diciéndoles a los de MOS, vamos tan bien, os vamos a ofrecer poco dinero por vosotros. Porque vosotros, en comparación nuestra, no sois nada. Cuando en realidad estaban ahí, estaban al mismo nivel. Y lo que hizo el tío listo, debía mucha pasta a MOS, a MOS. Y dijo, no, es que no os puedo pagar, es que hemos de hablar de este tema. Entonces, tanto tiempo sin pagarles, MOS empezaba a ir peor. Porque dice, claro, es que este tío me debe mucho dinero, no me tiene que pagar porque si no... Y llegó un momento en que estaban tan desesperados por conseguir dinero a cualquier precio, que entonces llegó Tramiel y dijo, no, os ofrezco una suma de risa por vuestra compañía y me la quedo casi de forma regalada. Digamos que, haciendo estos juegos económicos que yo nunca entenderé porque la economía se me escapa, digamos que Tramiel consiguió esta compañía MOS, la MOS Technology, la consiguió casi regalada. La consiguió regalada. Totalmente. Bien, pues es que de verdad es una cosa muy, muy loca y maravillosa. Es muy loco, de verdad, es genial. Lo que estábamos comentando es eso, ¿no? Que tenemos los problemas de Atari, que quieren quitársela de encima. Aquí el señor Ray Casa les... Han despedazado la compañía. Buah, y la van a la historia, Han despedazado la compañía en varios trozos. La han despedazado pues en la división de arcade, la división de hardware, En mil trocitos, y la están mal vendiendo pues al mejor postor, porque eso es Warner, quiere deshacerse de este pozo negro que está llevándosele todos los inversores y todas las acciones de la compañía. Sí, pues mientras Nolan Bushnell, con todo lo que ganó con la venta de Atari, se está haciendo una piscina lo tío Gilito, básicamente Warner Communications se está hundiendo en la mierda con esta empresa. Y es curioso porque solo un año antes, no sé si era casi una cuarta parte de los beneficios de Warner venían solo de Atari. Un año antes, y de repente la empresa se convierte en un pozo negro. De vaya chupar época. Dinero. Vaya qué maravilla. Qué locura. Sí, pues fíjate tú lo que es las cosas de la vida, que los neoyorquinos ofrecen la empresa de hardware por 30 millones de dólares. Después de haberse gastado lo innombrable, después de haber ganado lo innombrable y haberlo perdido por mucho, se dice que era una super mega crisis superior a los 500 millones de dólares, y lo que no sabremos... Estamos hablando de que lo venden por 30 millones de dólares. Regalado. Y evidentemente accede el señor Tramiel. Lo que comentábamos antes de que el colega era un poco tiburón en esto de los negocios y tal, un ejemplo, cuando pilla Atari hay 1200 trabajadores, a los pocos meses solo quedan 100. Y es así. Jack Tramiel, pues, había que hacer números y evidentemente se carga muchísima gente de la empresa y deja, digamos, a la gente que valía, ¿no?, dentro de esta Atari, porque también es cierto que el que sabe un poquito de esto, había mucha gente chupando del bote en sí, Atari. En aquel momento Atari es un nido de víboras, casi te podría decir, porque, bueno, es verdad, digamos que todos los que valían la pena, entre comillas, de Atari ya se han marchado, se han ido a Activision, se han ido a otras empresas, se han ido, ya no queda nada de la clásica Atari, y los que realmente valían encontraron trabajo enseguida. Bueno, en otros mercados, por decirlo así, pero no tuvieron problema. En cambio, pues aquí tenemos a todas estas víboras, entre comillas, que anidaban en Atari. Y sobre todo, es curioso porque en aquel momento en Atari, todo esta, el grosso de gente que trabaja en Atari no son ni ingenieros ni técnicos, no, son simplemente, pues eso, encorbatados, no ejecutivos, que se dedican ahí a chupar del bote. Y es una de las grandes. Es lo que más lleva a la empresa a pique, porque imagínate, tienes además, ahí. Además, no tienen ni idea de lo, o sea, que están vendiendo, exacto, como el que dice. Tienes, les importa un comino lo, o sea, que están vendiendo. Tienes un tío, me estoy yendo totalmente de madre. No, es maravilloso. Pero es que, es maravilloso. ¿Cómo puede ser que en el 81-82 pongas de presidente de una compañía de videojuegos a un tío que lo único que ha hecho en su vida ha sido vender toallas? Ave Caesar, tío. O sea, vendes toallas y lo pones a vender videojuegos porque tú crees que es lo mismo. Que es exactamente lo mismo. Y compara a los desarrolladores de videojuegos, artistas, está comparándolos con tejedores de toallas. Con todo mi respeto a los tejedores de toallas, pero no es lo mismo. No. Y cuando ven que Caesar la ha liado parda, porque la ha liado parda, lo echan. Y en su lugar ponen al presidente, al expresidente Philip Morris, una tabaquera. O sea, y pretenden que este tío que ha vendido tabaco salve una empresa de videojuegos. Por favor, o sea, un poco de... Es que de verdad... Warner a lo loco, ¿eh? Warner a lo loco. A lo loco. Entonces, claro, pues ahí está lleno de víboras, que lo único que saben, no saben nada de videojuegos, y lo único que hacen es chupar del bote. Pues Tramiel, evidentemente, dice, fuera de aquí, fuera de aquí, dejemos a los técnicos, que es la gente que sabe... Y Tramiel tiene este pasado de relación. Él dice que no es ingeniero, pero tiene una relación con ingenieros y sabe la valía que tienen ellos en su empresa. Maravilloso. Entonces, lo que podríamos decir con esto de los 100 empleados es que cuando llegan a Atari y comienzan a trasladarse a Sunnyvale en julio del 84, lo primero que hacen, entre uno de los ingenieros aparece un tal Shiv G, que se convierte básicamente en otra de las piedras angulares de cara a la realización del proyecto Rock Bottom Prize. Estamos hablando de la realización de todo un Atari ST que acaba siendo una realidad en 1985. Hay otra frase maravillosa y después de esta frase, si os parece bien, nos tomamos un pequeño descansito, que dice lo siguiente el señor Tramiel: no hago diferencias entre un ordenador para casa o uno para oficina. La diferencia la marcan los que ponen precios altos para sacar más dinero a las oficinas. Es genial, de verdad, es genial. Si te lo vas a pensar, la concepción del empleo, la concepción del negocio que tiene Tramiel y cómo sabe quién está aprovechando aquí el pastel, muy maravilloso, de verdad, muy maravilloso. Ahora mismo volvemos, caballeros y damas. Pues sí, tenemos a Shiraf Shivji, que es ni más ni menos que el que va a hacer este proyecto del Rock Bottom Price, lo que vendría a ser la traducción de precio de saldo para esa concepción, ¿cómo podríamos decir? Incluso podríamos decir muy Commodore, de lo que vendría a ser una máquina Atari, un ordenador Atari, para la creación de ese nuevo Atari ST. Pero ¿qué es lo que pasa, amigo Funs? Que da la casualidad que mientras están haciendo este Atari ST y en Commodore hay cociéndose otra cosa que se está llamando Commodore Amiga, y detrás de él hay un tal Jay Miner, ¿vale? Ex Atari, y por qué no decirlo, uno de los cerebros detrás de la concepción de Atari 2600. Ahí se está forjando una de las grandes batallas que van a... E ironías, podríamos decir, incluso. Sí, de hecho, las leyendas urbanas de la época nos dicen que allí había mucho más que una simple reyerta comercial. O sea, ahí había más, ahí había un deseo por parte de... de Tramiel, de vengarse entre comillas, y de la parte comodre pues también demostrar que no les hacía falta para nada el cerebro de tal. Y además también comentan algunos historiadores de la época, comentan también que a Comodore le hizo la jugada también a Tramiel, porque se ve que también estaba interesado en Amiga, él estaba también interesado en Amiga, pero al final fue Atari, ¿no? Perdón, fue Comodore quien se llevó el gato al agua. El gato al agua, efectivamente. Entonces ahí había un rollo, ¿sabes?, de rencillas, de venganzas personales, de vendetas, que hizo pues esta memorable batalla todavía más, con más jugo, ¿no? Con más chicha. Incluso Nolan Bushnell le intentó recalar otra vez a Jay Miner diciendo, no, vente conmigo que ya verás lo que vamos a hacer, y le dijo, bueno, vamos a ver, pero no había dinero de por medio y la cosa pues como que no funcionó. Pero sí, así está el tema, así evoluciona todo el asunto y al final todo se desarrolla de esta manera, es decir, acaba saliendo por parte de Commodore ese fantástico Amiga y por parte de Atari, de la mano de Tramiel y compañía, ese Atari ST que también haría historia, pero que perdería en ventas, perdería en muchos sentidos con el Commodore Amiga. Perdería, pero es verdad que la Amiga fue más popular, fue más conocida especialmente con el Amiga 500, que ha sido uno de los ordenadores más míticos de la historia, pero no fue una derrota aplastante no, ni claro, mucho menos. Es la necesidad de poner ganadores y vencedores, sí, ¿no? Quizás la que nos hacen decir estas frases, pero si tuviéramos que decir uno, pues evidentemente... De hecho, Atari ST es un ordenador que fue muy celebrado en su momento, muy muy celebrado especialmente para la creación y la edición. De hecho, yo recuerdo que muchos músicos alababan a la Atari ST como una magnífica pieza de... como una magnífica pieza musical. Y te diré más, en el Museo de la Música de Barcelona tienen un Atari ST expuesto. ¡Qué bueno! O sea, en el Museo de la Música, ¿sabes? En plan de las nuevas tecnologías, tenemos, o sea, tienen, claro, instrumentos de toda la historia de la humanidad y un Atari ST, ¿no? Uh-huh. Como demostración de que esta máquina era mucho más, ¿no? Realmente Tramiel llevó esta esencia, ¿no? De hacer un poco para todo, para los pequeños de la casa videojuegos, para los mayores edición, aplicaciones domésticas. El Atari ST era un señor trasto, ¿sabes? Un señor aparato. Sí, sí. Es verdad que Amiga se llevó más ventas, pero no fue una derrota, derrota bastante. Y estuvieron muy igualados durante mucho tiempo. Sí, sí, sí. Además es que era una marca Atari que a pesar de la crisis, evidentemente, seguía ahí en el tema. Y también hay que tener en cuenta eso, que Atari en aquel momento era un nombre gafado. Sí. Era un nombre que despertaba muchos... Antipatías. Sí, muchas antipatías, porque evidentemente el recuerdo de esos Atari 5200 y el Atari 7800 estaba ahí, ¿sabes? O sea, la gente no estaba contenta con Atari. En Estados Unidos había casi, te diría, una caza de brujas con Atari. Cualquier producto que llevase ese nombre automáticamente ya estaba un poco como gafao. Pero igualmente el logro de la Atari ST, especialmente en el campo en el que jugaba, es totalmente notable. Totalmente. Estamos hablando de auténtica historia de la informática de mediados de los 80. ¿Qué viaje estamos pegándonos hoy? De verdad, qué cosa más guay. Pues bien, podríamos seguir avanzando porque el tiempo apremia y nos estamos quedando cada vez con menos tiempo. Hablando de lo que sería ya el final de la carrera profesional de Jack Tramiel. Estamos hablando que a finales de los 80 básicamente decide dejar sus funciones en Atari y ceder el puesto a su hijo Sam Tramiel como presidente y CEO de la empresa. Estamos hablando de una época pues también realmente fructífera, podríamos decir, para Atari, que está sacando, entre otras cosas, esa Atari Lynx. Están sacando todo tipo de cosas en recreativas también muy interesantes, aunque no tuviera que ver con esta Atari, evidentemente. Y se hacen muchísimas cosas muy interesantes de la mano de la familia Tramiel. Es una segunda etapa para Atari, no tan, pues... Holgorio, sí, tan de holgorio. No había reuniones en el jacuzzi, como antaño, ni mucho menos. Ni reuniones con marihuana. No, Tramiel iba ahí a trabajar, era un hombre de la vieja escuela, evidentemente. Pero bueno, fue una segunda época para Atari, ¿no? Hasta que ya pues fue un poco el carpetazo final... que bueno, ahora hay una tercera, ¿no? Como una tercera vida de Atari con una, pero tampoco, claro, está... tampoco es, no. Es como descafeinado, ¿no? Sí, ha habido como tres etapas de Atari, ¿verdad? La etapa de los 80, el gran éxito a partir de Pong para adelante, luego estos años 90 con Atari intentando volver con la Lynx, con la Jaguar y todos estos correcto proyectos. Sí, 70-80, Atari, sí. Jaguar y compañía, y la de ahora, ¿no? Y la de ahora que no queda nada de antaño. No. Han cogido a Nolan Bushnell como consejero, ¿no? Como ejecutivo de estos, pero realmente sí, es como Johan Cruyff en el Barça, ¿no? Sí, consejero, sí, random. Pero bueno, que está ahí. Pero es verdad, es la lástima, ¿no? Que piensas en la Atari de hoy en día y no queda nada de todo aquello, nada de nada. Está paradito, ¿no? Alan Bushnell en el Twitter, ¿no? Últimamente. Sí, la verdad es que... Yo creo que vio el Twitter con ganas, sí, comenzó a pegar palos y era muy interesante. Sí, de hecho, Alan Bushnell tuvo una época que le encantaba porque empezaba a sacar sus máximas de... Sí, yo empecé con 50 dólares. Sí, y es el momento de revolucionar el mercado. Sí, vino a la Euskal Party. Vino a la Euskal Party a... No. Sí, que en Badejuegos le hicieron un especial ahí, madre mía. Tenía ni idea. ¿Y esta última de Euskal Party? En la anterior, creo que fue. Vino Alan Bushnell y nos hizo una pequeña explicación. Además, en el escenario principal de la Euskal nos hizo una charla que hablaba un poco de su... Dedicó muy poco tiempo a su vida y milagros. Habló, cuando le hicimos preguntas, el público le pudimos hacer preguntas, empezamos a preguntar, naturalmente, sobre aquella época, le hicimos preguntas muy jugosas y las respuestas fueron muy jugosísimas. Os recomiendo que busquéis información al respecto. Y luego habló de eso. ¿Hay algo en Game Over Funds? No, pero estoy convencido que Alfonso y compañía seguro que tienen. Porque hicieron, de hecho fueron el único medio, creo recordar, que tuvieron acceso a Nolan. Jope, madejuegos.com, vayan ya. Y yo voy después. Y después de esta charla lo que empezó a hablar es eso, de que si él consiguió en los 80 llegar tan alto, revolucionando el mercado, pues que ahora tocaba el momento de que lo hiciéramos nosotros, ¿sabes? Yo venía a decir como... ¿Cómo le mola? Encantado. ¿Cómo le mola? Os paso el testigo para que seáis vosotros ahora los que lleváis esta nueva generación a lo más alto. ¿Cómo se le ve el plumero? Se le ve muchísimo. Pero bueno, era un gordito encantador. Sí, sí. Hombre, ya está mayor, el pobre, claro. Sí. Además fue buenísimo porque... Me estoy también otra vez yendo de madre. Pero fue buenísimo porque... No pasa nada. Unas pocas horas antes de que empezara a hacer esta charla, empezó a pasearse por la Euskal Party. Y claro, habíamos de estos 4.000 personas que habíamos allí, le reconocimos un puñado y nos atacamos... Excuse me, Mr. Nolan Bushnell? Oh my god, you are Nolan Bushnell! A photo, please! Madre mía. Locura. ¿Pero además vino de imprevisto? ¿O cómo no, estaba planificado. Estaba planificado que viniese. Vaya. Pues bien, digamos que Sam Tramiel, hijo, evidentemente, está unos pocos años en Atari como CEO y como presidente, pero en 1995 sufre un ataque al corazón y eso le impide seguir al mando de Atari. Entonces el que vuelve es el amigo Jack a tomar esas riendas de Atari, pero durante muy poquitos años, porque son los últimos coletazos de Atari antes de ser vendida a JTS Corporation, lo que vendría a ser una empresa de discos duros y tal, que caería en bancarrota a finales de los 90, pero no acabó de tener excesivos problemas la familia Tramiel con este asunto, porque si no me equivoco ya que era consejero en ese momento también, entonces no acabó de ver todo el tsunami llegar. Pero fíjate, de Atari, cómo Atari, la gran Atari, cómo fue dividida y troceada y sí. Hay de los pedazos de la antaño orgullosa Atari, está dividida en mil lugares y mil corporaciones y mil historias y ya no queda nada. Es terrible. Y al final se vende a 5 millones de dólares a finales de los 90 a Hasbro, la empresa de juguetes conocida por muchas cosas geniales que están haciendo últimamente. Bien, pues esta vendría a ser la historia profesional de Jack Tramiel, pero hay muchísimo material, probablemente incluso, no por Funs, porque Funs hasta un fire, pero un servidor a lo mejor se ha equivocado en alguna cosita, espero que no, pero si habéis detectado algún error, primero, decídnoslo, segundo, haremos fe de ratas en el Twitter, en el Facebook, para que todo el mundo lo sepa, porque evidentemente es un trabajo que es hasta cierto punto difícil de hacer y hay que hacerlo de la mejor manera posible porque se merece ese homenaje que le estamos intentando hacer desde aquí, desde el Club Vintage. Yo, antes de acabar este programa, Funs, y si te parece bien y si tienes alguna sugerencia, que seguro que la tendrás, quería hablar un poco de la bibliografía que usé para este especial y eso para el especial también de mundogamers.com, que empieza evidentemente con The Ultimate History of Video Games de Steve L. Ken. La Biblia, para mí es la Biblia. Yo no sé si habrá un libro mejor escrito sobre videojuegos. No lo hay. Sí que es verdad que hay mucha gente, me sorprendió hablar con mi jefe Alejandro Pascual, que me dijo que no le gustó el libro porque no se hablaba de aventuras gráficas. Le dije, Alex, por favor, lee el libro, tío, ¿sabes? No te centres en eso solo. Es muy difícil también hablar de todo. Hay libros... Pero creo que al que le guste la época de los 80, realmente va a disfrutar con la lectura de este Steve L. Ken, de Ultimate History of Video Games. Hay libros más especializados, muchísimo más especializados, pero un libro que repase toda la historia del videojuego, no, es que no lo hay mejor que este, de verdad. Y tengo unos cuantos libros en casa y os aseguro que este es el mejor. Es que es el mejor y además es curioso porque es una segunda o tercera edición de un libro que ya existía. O sea que el señor Ken ha seguido trabajando en este libro y no te extrañe que en breve aparezca una nueva edición con fe de ratas, correcciones y... Claro, porque creo que el libro se quedaba, si no me equivoco, a 2001, 2002, no llegaba... De hecho, el libro anteriormente tenía otro nombre y fue reeditado con este nuevo nombre. Qué bien, pues ojalá saliera algo, ¿eh? Estoy buscando información de Steve Eleken, que es un periodista que está escribiendo en muchísimos sitios, creo que ahora mismo es freelance además, pero me sabe mal que no tiene Twitter, no lo encuentro en Facebook y me encantaría saber un poco de él. Estuvo en la Wired, está en casi todas las revistas. En el Washington Post creo que escribió columnas también. Creo que también en el Rolling Stone, es un hombre de estos polifacético, ¿no? Que ha escrito de todo. Qué bueno. Steve Eleken, de verdad, un auténtico maestro. Luego se editó hace muy poquito la Retro Gamer Hardware especial aquí en España, una revista en la que se habla sobre todo de microordenadores y es sumamente interesante. Si la encontráis todavía, vale la pena gastarse esos 5 euros y pico que vale. Yo he visto en eBay vendiendo esta revista por 40 euros. Por 40 euros, pues porque voló. En el FNAC del Triangla queda una. Pues corred. Corred. Yo prometo que aunque sepa que vale 40 euros, no la voy a comprar. Lo prometo. Y ahí pues se habla de muchas cosas, de Commodore 64, Amiga 500, Atari ST y de otras muchas grandes cosas. Y luego sobre la webgrafía, pues yo os diría directamente que fuerais a mundogamers.com, buscaseis Jack Tramiel y encontraseis la webgrafía que he usado. Pero sí que os querría recomendar una estupenda entrevista, se llama You Don't Know Jack. Esto buscadlo tal que así, You Don't Know Jack. Es una entrevista que se hace en 1989 en esa feria australiana que comentábamos al principio del programa y es sumamente interesante porque quizás vemos una faceta que no conocemos de este gran creador. Entonces vale la pena que le peguéis un vistazo, de verdad. Insisto, You Don't Know Jack. Y luego tenemos otro también muy interesante que es A Candid Discussion. Muy, muy genial, muy, muy bien y de mediados de los 80 y muy, muy, muy interesante. Y además aquí vemos un poco ese Jack Tramiel polémico, generador de discusiones y realmente interesante. Y luego ya por último, en conmemoración del 25 aniversario del Commodore 64, hay en internet, si no me equivoco, del History of Video Game Museum, ahora lo estoy diciendo de cabeza, hay una charla de hora y media con el señor Tramiel, muy reciente, creo que es desde 2008, 2009, y vale la pena también que le echéis un vistazo. No la vi entera, por desgracia, porque tuve mucha faena esos días con la universidad y tal, y soy humano, por desgracia, pero lo poquito que vi, realmente genial, y además escuchar la historia de este hombre, de la boca de este mismo hombre, pues solo te puedes quitar el sombrero. Así que dicho todo esto, creo que ya podemos terminar este programa especial Jack Tramiel. Espero que lo hayan disfrutado, amigos, tanto como lo hemos disfrutado haciéndolo. Así que si os parece bien, voy despidiendo aquí a los amigos. Luis, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por la clase, ¿no? De historia, que se ha intentado. Siempre es muy interesante y contar con... Bueno, como siempre, con invitados de la calaña de Funs, que siempre se aprende mucho. De la calaña, de la que sí he metido ahí como una de cal y una de arena, ¿no? Sí, sí, qué bonito. Que siempre se aprende algo nuevo. Edu, no sé si puedes hablar. Sí. Hola, sí, Edu, ¿cómo estás? ¿Aquí puedo hablar? Sí. Ha habido un cambio de estudio. Encantado de todas las noches estar aquí y aprender un poquito más de esta historia de los videojuegos y que aún hay cosas por hablar, evidentemente, de todo lo que el mundo del videojuego ha sido en sí. Y a ver si otro día dedicamos otro especial a otra persona o algún otro hecho. Y ojalá que no sea por un evento tan triste como un fallecimiento, ¿sabes? No es una cosa que nos guste, evidentemente, pero creo que también es bonito dedicarle unas palabras, dedicarle un programa y hacer de su figura quizás más conocida de cara a la audiencia del Club Vintage y la que quiera ser audiencia del Club Vintage y quiera saber un poco de esta grandísima figura. Funs, muchas gracias primero. Sí, a vosotros, hombre. Y ha sido un auténtico placer. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Por supuesto, porque es lo que he dicho al principio del programa. Es una lástima que no se conozca más la figura de este hombre. Todo el mundo conoce a los clásicos. Hay un puñado de personajes del mundo del videojuego que todo el mundo conoce, ¿no? Pero Jack Tramiel no. Decían algunas personas que quizás porque Jack Tramiel sobre todo operó en mercados como Europa, operó en mercados como la costa este de Estados Unidos, mientras que toda la chicha se desarrollaba en la costa oeste y que por todo este conjunto de situaciones y tal, nunca acabó de estar debajo del foco, ¿no? Del foco mediático. Pero no obstante, ya lo veis, sin este hombre no habría informática moderna, es que no existiría, tendría otra forma. O sea que reivindicar su figura sea aquí vale mucho la pena y que todos nuestros oyentes pues conozcan esta figura y yo les invito a visitar todas estas todos estos libros y todas estas entrevistas que has comentado tú, porque uh-huh. de verdad que vale mucho la pena para conocer un carácter como no hay, otro. No, hay sé otro si te leíste, Funs, de hecho, lo que te pasé de You Don't Know Jack, uh-huh. y es realmente brillante. Es que es un carácter, es un personaje, que, verdad, no es un angelito, lo hemos dicho, tiene sus partes positivas y sus partes negativas, pero es un personaje que no se va a repetir. Uh-huh. Es un personaje que no puede haber otro como él, y vale la pena pues que lo conozcamos. Estoy totalmente de acuerdo. Pues Funs, lo dicho, muchísimas gracias por aceptar la invitación y espero que nos veamos prontito por aquí. Por mi parte, Tony Pedrabuena, pues ha sido un auténtico placer repasar esta figura y lo dicho, ojalá la próxima vez que repasemos una figura así no sea por un hecho tan triste, ¿no? Quizás como un fallecimiento y tengamos que repasar por la alegría, ¿no? De saber de que se están haciendo grandes cosas y que todo va estupendo y maravilloso. Así que muchas gracias ya, que allá donde estés, desde donde nos estés mirando, de verdad, muchas gracias por todo. Yo creo que te debemos muchísimo, ya no solo la informática, sino también la parte del videojuego. Y sin usted no estaríamos probablemente hoy aquí, casi ninguno de nosotros. Ha revolucionado lo que es todo. Muchas gracias, de verdad. Y a ustedes, amigos, amigas, oyentes del Club Vintage, también gracias por estar ahí. Espero que estos últimos minutos se hayan escuchado bien. Si no se han escuchado bien, lo sentimos. Han sido una cosa que se ha escapado de nuestras posibilidades y hemos tenido que cambiar de estudio. Así que lo sentimos mucho y esperemos que se escuche bien. Dicho esto, amigos, amigas, muchas gracias y nos vemos en una semanita, espero, y digo espero, aquí en el Club Vintage. Adiós.